Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en un nuevo repaso de la guía de estudio bíblico que estamos haciendo, de la guía de la Biblia que estamos haciendo ya hace 3 meses casi. Qué barbaridad cómo se pasa el tiempo de esta bellísima guía que tengo aquí, que estoy mostrando en pantalla, cómo hacer amigos para Dios y como toda la semana nos acompañan dos pastores, dos capellanes de la Universidad Adventista del Plata, el señor Ezequiel Quintana. Ezequiel, bienvenido. ¿Qué tal? No sé qué día estás viendo esto, pero espero que tengas un lindo día, linda tarde, linda noche y que podamos disfrutar de este repaso. Me gusta la remera, porque I will go up. Viste, me la regalaron hace un par de días porque estábamos en el marco del programa, estábamos haciendo promoción y poniéndonos la camiseta de I Will Go, este lema que tenemos como iglesia para estos 5 años, pero el LAP es más relacionado a la parte de los universitarios, ¿no? Tal cual. El programa para universitarios. Así que acá estamos con la camiseta puesta tratando de identificarnos un poco con el lema Yo iré también. Bien, vamos a hablar del yo iré en la jornada de hoy, ¿no? También me acompaña el señor Leo Meda. ¿Cómo anda, Leo? Hola Seba, hola Ese, todo bien, la verdad. Yo tengo una camiseta tan linda como la de Ese, pero hoy no me la traje, estaba un poquito fresco. Me parece que vos no andás con frío el día de No, me hoy. saqué recién la campera, así Muy bien. que. De vuelta, no sabemos en qué día estás disfrutando este repaso ni de dónde nos estás viendo, pero acá en Entre Ríos quedan por ahí los últimos días de fresco. Y bueno, hoy está lindo, a mí me gustan estos días. Y me gusta porque podemos repasar la Biblia. Bien, de paso, ¿en qué lugar nos puede encontrar aquel que está del otro lado mirando o escuchando este repaso que estamos haciendo? Muy bien, vamos a pedirle a todos los que nos vean que se puedan suscribir al canal de YouTube Break Wap. Ahí estamos subiendo diversos contenidos, los sermones de cada viernes. Si hacemos alguna vigilia especial, que de paso es un tiempo que no hemos hecho, Bien. vamos a tener que organizar para hacer una vigilia espiritual juntos. Y también nos pueden encontrar en Spotify como Capellanía Wap. También pueden encontrarnos de esa manera en Facebook, Iglesia de la Universidad, Capellanía UAP. Y sobre todo, si vos ponés Universidad Adventista del Plata en la red que sea, te va a salir información acerca de nuestras actividades. No te lo pierdas, ¿sí? Bien, ahí están entonces las redes sociales para que puedas disfrutar. Te pedimos que compartas. Hoy vamos a hablar de compartir, ¿no? Y es bueno compartir este. Y aparte algo curioso, ¿no? Y ya introduciéndonos en el tema de hoy. Repetimos semana a semana esto de compartir. Dale clic a compartir ahí en Facebook, compartirlo en Spotify o en la plataforma en YouTube, en donde vos estás mirando. Puedes copiar el enlace y mandarlo por WhatsApp. El hecho de compartir. El título de esta semana y el texto bíblico, Ezequiel, para dar el hincapié, el puntapié inicial para el repaso. Un mensaje que vale la pena compartir. Y esto que vos hablabas recién de compartir, no solemos compartir algo que no nos interesa. ¿Eh? Cuando uno estás pasando ahí en tu teléfono y dices, esto me encantó, se lo mando a Leo, se lo mando a Seba porque está buenísimo. Compartimos porque nos interesa. ¿Sentimos eso por el mensaje? ¿Por la palabra de Dios? Una pregunta. El texto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Bien, tremendo versículo, Tremendo. Apocalipsis. Yo tengo anotado acá como primer punto Noé. No, ¿cuánto aprender de Noé? Vivió en un momento de conflicto de adoración. Alguna vez me preguntó un teólogo, ¿la gente de la época de Noé era más mala que la gente, o sea, había más maldad antes de Noé o ahora? Qué bueno, es una buena pregunta porque según las noticias o lo que uno puede ver, parece que está en aumento la cuestión, ¿no? O sea, cada vez vemos noticias más atroces, vemos delitos cada vez más feos, más aberrantes, más violencia, más depravación. O sea, no vivía en el tiempo de Noé. Según el relato bíblico, era tan bravo lo que estaba pasando que Dios dijo: Hasta acá llegamos. Yo creo que eran más malos. Eran más Sí, malos. porque si no, Dios sería injusto con ellos, si a nosotros no nos destruye y ellos Claro. fueran. Si nosotros somos más malos que ellos, O sea que vamos en carrera, digamos. vamos, vamos. Pero a lo que voy es, en ese contexto de maldad vivía Noé. Y Noé no predicó ni un día, ni 2 días. Predicó un tiempito importante. O sea, y nadie lo siguió a Noé. Claro. O sea, si imaginate vos que estás ahí. y que ya has predicado alguna vez, que has ofrecido estudiar la Biblia más de una vez, y que no hay resultado positivo. O sea, parece ser un predicador sin éxito. Ahora, se parece mucho a nuestra época. Sí. Ahora, ¿se cayó Noé porque la gente no lo seguía? Creo que hay dos cuestiones. No dejó ni de predicar, ni dejó de hacer lo que tenía que hacer. Total. Porque, a ver, Noé tenía que predicar que venía el diluvio, ¿no es cierto? Pero además tenía que construir el arca. Porque, ¿qué pasaba si solo predicaba y no construía el arca? Bueno, estábamos en un grave problema. Entonces, creo que fue muy coherente, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer, que era construir el arca, y a su vez predicar, que también era parte de la misión. Y no se cayó, ¿no? Sino que predicó bastante tiempo, años. Y hoy, que parece medio simple, al parecer uno lo lee tantos años después, lo lee y conociendo la historia. Pero Noé estaba predicando algo que él nunca había visto, los moradores, sus contemporáneos, no habían visto. Era algo muy diferente a la época. No sabían lo que era. Claro. Él estaba construyendo algo que no se había construido para un motivo que nunca había pasado. Nosotros tenemos un mensaje en un contexto similar de algo que nunca viste, yo nunca vi y no hemos vivido, que es la segunda venida de Cristo. Pero si el diluvio pasó, la segunda venida va a pasar. Tal cual. Me encanta pensar de esta manera, ¿no? No sentirte como el único, al único que le pasa, sino ya le pasó a otras personas. Y hay algo interesante que está en la Biblia, y ahora vamos a leer un versículo ahí en una de las cartas que nos regala el apóstol Pedro. Dios, cuando tiene algo por delante en el futuro, siempre prepara el terreno de la mejor manera, ¿no? Siempre tiene un mensajero para ese momento determinado. Lo ha mostrado a lo largo de la Biblia. Lo tuvo Juan el Bautista, que fue un mensajero determinado para un periodo determinado, con un mensaje preciso, ¿no? Y ha tenido a otros mensajeros. Podemos mencionar los profetas. Me estoy acordando de Jeremías. Yo me acordaba de Elías. Que la verdad que la pasó mal Jeremías, Elías también. Oseas. Un mensaje en un momento difícil, siendo su vida el ejemplo. Podemos mencionar todos los profetas. Sí. Ahora, todos cumplieron todos vinieron a preparar un camino, ¿no? A predicar sobre específicamente algo que iba a acontecer, ¿no? Ahí creo que lo tienes vos, Ezequiel, el tema de Pedro. Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro él era fiel a su mensaje. Y dice: yo sé que ustedes lo saben, pero permitímelo recordártelo. A veces pensamos que ya sabemos todo, lo tenemos todo claro, y ya está todo cocinado. Pero somos seres humanos y necesitamos un constante refuerzo de nuestra fe en las manos de Dios y permitir que el Espíritu Santo actúe. Yo estoy convencido, lo digo siempre, que uno entiende un poquito más a Dios cuando es papá, ¿no? Cuando le toca esa parte, ¿no? Y uno como papá no se cansa de repetir ciertas cuestiones a los hijos. No, no te olvides esto, no te olvides aquello, no cruces por acá, hace esto. Y uno remarca. Y hasta cuando uno es hijo, hasta parece cansador, ¿no?, la repetición de un padre. Ahora, el amor del padre hacia un hijo, Ezequiel, el otro día tuve el privilegio de verlo a Ezequiel con su nena y conocerla ahí, porque por esta cuestión de la pandemia lo crucé en la calle y le dije: perdóname, me desinfecté lo más que pude, pero le tuve que tocar el cachete. Era una bebé hermosa. Ahora te cambia la vida, Ezequiel, porque uno entiende por el amor infinito que uno tiene al hijo que la repetición de algo no está mal, porque uno anhela algo mejor para lo que viene de esta persona. Tengo casi 30 años y déjame decirte que sigo escuchando la voz de mis padres. Porque la repetición queda grabado, queda voz. O sea, no lo escuchás, no es audible, pero quedó grabado en vos el consejo, la orientación. Y Dios con el pueblo de Israel, con nosotros, quería hacer lo mismo. Cuando vos lees en los primeros libros de la Biblia que esos consejos, esas orientaciones de Dios para el pueblo, era lo mismo, era una repetición. Y se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque en la repetición, en lo que Pedro está diciendo acá, estaba esa riqueza de poder vivirlo conscientemente y constantemente. Como seres humanos, tendemos siempre a ir para el lado equivocado. me hizo pensar mucho estos versículos que estaba leyendo ese, que habla de la verdad presente, ¿no? Que para nosotros los adventistas son dos términos que juntos significan un montón de cosas, porque Elena G. de White, esta autora norteamericana que nosotros consideramos que fue una profeta de Dios enviada para su tiempo, ella hablaba mucho de la verdad presente, y ella se refería a eso como las verdades que el mundo necesitaba en ese tiempo específico, ¿no? Y uno se preguntaría, leyendo Apocalipsis, que fue el versículo de memoria para esta semana, o el versículo central, ¿cuál será la verdad presente para nuestro tiempo? O sea, ¿cuál será aquel mensaje que el mundo necesita escuchar en reiteradas oportunidades? Y siguiendo, estoy uniendo lo que estuvimos charlando, ¿no? Ustedes hablaron de diversos mensajeros que surgieron. Bueno, ¿cuál es el mensaje que Dios necesita que nosotros prediquemos para este momento? Que nos comprometamos como ellos se comprometieron con ese mensaje. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, la lección nos propone que es Jesús. Y eso es muy interesante porque este juego de palabras, verdad, presente, habla de estar. Porque algo presente es algo que está. Y que no pasó y que no es a futuro. Pero, y lo que me hizo pensar mucho ahora cuando mientras los escuchaba es que solamente podés estar aquel que es. Es decir, parece que la verdad presente es una persona en la Biblia, ¿no? Y es algo que, bueno, está en Juan capítulo número 1, que después lo vemos en reiteradas oportunidades en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Claramente el mismo autor entendía de la misma manera, pero parece que el mensaje central para nuestro tiempo es la salvación a través de Cristo. Totalmente. Levantar la imagen de Jesús a los que todavía no lo han visto, a los que todavía no lo conocieron. Entonces, siguiendo la analogía del Padre, parece que eso es lo que tenemos que repetir, ¿no es cierto? ¿Vamos sí, por ahí? Totalmente. Sí, y parece un poco loco lo que voy a decir, la gente me va a saber entender, ustedes también. Charlando esta semana con alguien con el que estamos estudiando la Biblia, de paso, no hay nada mejor para mantenerse bien espiritualmente que estudiar la Biblia con alguien. Totalmente. Compartir. No hay mejor manera de aprender que enseñar. Sin ningún tipo de dudas. Entonces charlamos con alguien, estamos estudiando la Biblia esta semana, y me decía, me encontré con un amigo cristiano de X denominación, no voy a decir qué denominación. Muy similar a la iglesia adventista. Pero ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, la Biblia no es un libro sagrado. La Biblia es un libro con historias del pasado, pero ya no tiene la relevancia. De aplicaciones, digamos. Es un libro de historia, no tiene relevancia hoy, año 2020. Y parece algo muy loco, pero en Europa la gente ya tiene asumida que la Biblia no es un libro inspirado. Tal cual. Y hay otras partes del mundo donde el secularismo y esta verdad que es Cristo la han diluido. Con un poquito de agua. Con un poquito de agua, con bastante agua ya. Y cuando mis hijos preparan jugo, que no somos de tomar mucho jugo, somos mucho del agua, y a veces se prepara un jugo, cuando vos te pasás de agua ya pierde el sabor. Sí, y acá está muy diluido y ya ha perdido el sabor realmente de cristianismo. Entonces ahí es donde se levantan los Noé, los Jeremías, los Elías, los Juan el Bautista, para defender a Jesús, la verdad presente. Es decir, no es un libro la Biblia de historia, es la palabra de Dios con la historia de Jesús. Y no por nada en la Biblia se compara a este pueblo que surge en el tiempo del fin con el segundo Elías, ¿no es cierto? Aquel que estaba en las condiciones quizás más adversas. Con un sentimiento de ser el único y estar solo. Exacto, pero un sentimiento equivocado, ¿no? Equivocado, porque no estaba solo. Tal cual. ¿Cuántos dice la Biblia que había? 7.000. 7.000 que no doblaron sus rodillas a Baal. O sea, creo que hay un paralelismo muy grande entre la historia de Elías y el pueblo del tiempo del fin. Y pueblo no me refiero a una iglesia, ¿no? Porque no. Nosotros entendemos que el pueblo de Dios escapa a las denominaciones y tiene que ver con una relación individual de fe con Dios. Pero parece que de alguna manera somos nosotros, aquellos que amamos a Dios, los que tenemos que sentirnos de esta manera, y como Elías tener la responsabilidad de ir a predicar. Porque ¿qué pasaba si Elías no predicaba? Bueno, había otros, pero Elías iba a perder la oportunidad de estar con Dios a solas. Porque si ustedes recuerdan la historia, él estuvo mucho tiempo a solas, sintiendo que sin comida, en la cueva escondido. En la cueva, se deprimió. Entonces, él, si no aceptaba este llamado, perdía su oportunidad de estar a solas con Jesús. Qué importante es aceptar este llamado de predicar, ¿no? De compartir el mensaje a los amigos. Ahora, cuando uno descubre algo que le llena el corazón, no, estoy hablando, no sé, desde el momento que nos pusimos de novios, desde el momento en el que descubrimos algo, fui papá. Claro. A mí me encanta ver a los universitarios cuando vienen el primer cuatrimestre a la universidad, porque pasa y le cambia el vocabulario. Sí. ¿no? La forma de hablar. Sí, sí, sí. Y cuando ellos van a su casa por primera vez, llegan y el cuatri, el parcial, y hablan de un vocabulario técnico que la gente que no es universitaria por ahí lo desconoce. Uh-huh. Pero están tan encantados que ellos te hablan de parciales, de la cátedra, del PAC, uh-huh. de esto, y de palabras que son totalmente universitarias. Y lo único que te hablan es de eso, pero están fascinados con estar dentro del mundo universitario. Después se nos va diluyendo eso. Uh-huh. Y ya dejamos de valorar esa bendición que es la de estudiar en una universidad. Yo creo que ser padre no, nunca se diluye eso, ¿no? Uno nunca deja de babosearse por las cosas que hacen los hijos. Pero digo, ¿no? Cuando uno conoce a Cristo realmente y se enamora realmente de Cristo, ese amor tiene que perdurar. Y como cualquier relación, se alimenta diariamente. O sea, yo no puedo hablar de la verdad presente cuando la verdad presente no es una verdad en mi vida. Cuando no está. Yo creo que también tiene que perdurar y tiene que rendir frutos, sus frutos. Uh-huh. Acuérdate de la analogía que encontramos aquí en el folleto, uh-huh. específicamente en el día martes, donde habla eso de la cosecha, de uh-huh. la necesidad de ir a trabajar, y hay una viña, somos obreros, hay una cosecha. Y vos mencionaste frutos, sí. y eso me hizo pensar inevitablemente en la cosecha. ¿Y qué es lo que se compara con una cosecha ese? ¿Qué es lo que se está comparando ahí en Apocalipsis, la cosecha? La gente que necesita escuchar y que está preparada. Totalmente. Necesita ese mensaje. Ya, hay gente, uh-huh. déjame decirte, cuando Jesús dijo, voy en busca tengo ovejas en otros rediles, uh-huh. hablaba, ¿no? Hay gente lista, hay gente, adoradores sinceros de Dios. Tal cual. Que necesitan encontrar la verdad presente que decía Leo. Y es interesante que esta cosecha es la segunda venida. O sea, nosotros estamos sembrando, total. Estamos regando, estamos haciendo un montón de cosas, pero llega un momento en que viene el dueño del campo... Y cuando hay que segar, ¿no es cierto? Hay que cosechar los frutos. Y bueno, y ahí se va a ver realmente qué estuvimos nosotros sembrando durante un tiempo, ¿no? Y me gusta porque todas estas analogías que acabamos de presentar, todas estas comparaciones con diferentes momentos históricos de la Biblia, el de Elías, el de Noé, nos llevan a pensar en Cristo, ¿no es cierto? Uh-huh. El dueño de la obra, el dueño del campo, pero nos arrendó su campo. Totalmente. Y eso acá en Entre Ríos es verdad presente porque estamos rodeados de campo, ¿no? Es verdad, es verdad. Y muy interesante se va esto porque yo, que me gusta la pesca, algunos de mis amigos saben, voy a un arroyito que está entre medio de un campo, hay que pasar tres tranqueras, y uno se acerca y ve ahí un pequeño asentamiento donde hay unos gauchos muy humildes. Y yo he pensado, porque he visto camionetas ahí de último modelo, uh-huh. y se notaba que no eran de ellos. Y qué triste que es cuando vos trabajás el campo, pero parece que no podés participar de los frutos. Ahí parecía que había una realidad, que el dueño del campo tenía mucho más dinero que aquel que arrendaba el campo, ¿no? Y bueno, son parte de las injusticias del mundo. Pero creo que es parte de lo que nos puede pasar a nosotros cuando estamos ahí, pero no participamos de los frutos de la cosecha. No participamos de lo que el campo tiene para dar. Que en este caso el dueño sí lo quiere compartir con nosotros. Exactamente. Y nos invita, vengan a la viña, vengan al campo. Tal cual. Ahora es interesante cuando uno comparte la verdad presente, la historia de Jesús. Uh-huh. Y se encuentra con personas sinceras, uh-huh. que te dicen, nunca escuché esto, nunca nadie me dijo esto. Uh-huh. Suena increíble, pero hay muchas personas que todavía no conocen esto de la verdad presente realmente. O sea, conocen la palabra Cristo, Jesucristo, conocen la historia de Jesús, uh-huh. pero no entienden realmente cómo es el proceso que nos ofrece la salvación. No han estudiado la Biblia, no la han leído y no han tenido esa experiencia. Y nos encontramos con muchas de esas personas, como dijo Ezequiel, sinceras. Uh-huh. Hay muchos etíopes, estoy haciendo etíopes de esta historia que está en Hechos. Es un etíope que iba en un carro leyendo la palabra de Dios, pero no la entendía. Y dice, cuando le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿No? Así, esa clase de personas hay. Personas que conocen a Cristo, que tienen su Biblia, pero ¿cómo voy a conocer a Cristo si nadie me lo muestra, si nadie me lo explica, si nadie me lo cuenta? Bien. Tenemos una verdad presente, estamos en un tiempo del fin, uh-huh. Hace falta prender el televisor para uno percibir que estamos en un momento de la historia nunca vivido. Se nos hace un llamado, uh-huh. ¿no? Y Apocalipsis habla de un llamado específico, una orden de Dios para su pueblo, y es salid. Uh-huh. Está el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué significa esto de salid? Salí de ella, pueblo mío. Bueno, cuando vemos que en Apocalipsis también se habla mucho de la Babilonia, porque es el lugar del cual hay que salir. Uh-huh. Y justamente el autor refiere a que esta Babilonia es el sistema religioso falso, porque cuando uno piensa, y estamos hablando de la iglesia cristiana en todo el mundo, o la denominación cristiana, porque cuando nosotros decimos denominación estamos hablando de adventistas, evangélicos, católicos, pero a ver, realmente hay otras religiones, ¿no? Pero acá se refiere específicamente al falso cristianismo. Porque en el mundo somos más de 7.000 millones de habitantes y más de 2.000, casi 3.000 millones somos cristianos. Es un numerazo gigante de cristianos. Pero nos encontramos ante la verdad de que hay pocos que guardan el sábado. Hay pocos que esperan la segunda venida. Uh-huh. Hay pocos que confían en la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Acá nos encontramos que incluso dentro del cristianismo hay diferencias grandes, ¿no? Y salir de ella es salir del sistema religioso falso. Es un llamado que se nos hace a todos a poder revisar qué estamos creyendo. Y eso es una invitación a cualquier adventista también. Revisa tus creencias siempre a la luz de la Biblia. Totalmente. Y cuando tu iglesia no te invite a velar según la Biblia, ojo, ¿no? Eso es un llamado para todos. Hay un párrafo muy lindo que dice: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz en la tierra. Por medio de la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles, uh-huh, primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en la sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Uh-huh. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Uh-huh. Hay un mensaje para dar. Hay un mensaje igual que el del antiguo Israel. Uh-huh. Un mensaje. Debemos conocerlo, el mensaje, ¿no? Tal cual. Debemos meternos dentro de ese mensaje, vivirlo, interiorizarnos. Exactamente. Y ese mensaje está en Apocalipsis. Yo cierro, y con esto me despido, con esta frase que la lección nos dejaba: exaltar a Jesús es exaltar lo que Él enseñó. Así, así de simple. Ver lo que Jesús enseñó es exaltar a Cristo mismo. Punto final, Ezequiel. Ya no necesitamos más señales. Hay una verdad presente y necesitamos trabajar. El Señor viene pronto. Vos que estás del otro lado, seguramente vas a sentir la necesidad de profundizar en la Biblia. Uh-huh. Hacelo. Cuando hayas encontrado esa perla de valor, salí a compartirla con tus vecinos, con aquellos que todavía no conocen sobre esta verdad presente. Como lo dijo Ezequiel, ya estamos en el tiempo del fin, lo estamos viviendo, lo percibimos. Uh-huh. Hay cosecha. Hay que salir al campo del Señor para recoger los frutos y poder hacer que esta verdad presente sea compartida por aquellos que todavía no la conocen. Ezequiel, muchas gracias. A vos, gracias. Leo, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. La próxima semana, para seguir compartiendo esta linda guía para seguir haciendo amigos para Dios. Chao.